impostora del albaicín. Por dos grandes razones, nunca deberíamos engañar. Cada vez que engañamos a los demás, levantamos murallas y colaboramos para que el mundo sea peor. Cuando engañamos a los otros, el más perjudicado es el que engaña. Porque el que miente y falsea la verdad, podrá sentirse bien y triunfar durante un tiempo, pero al final, el vacío en el corazón y la desgracia lo acabará destruyendo. Nació en un país muy lejos de Granada. Creció y jugó con los demás niños y, según se iba haciendo mayor, cada vez más soñaba con viajar. Les decía a sus padres: viajar es lo más hermoso del mundo. ¿Y a dónde quieres ir? Quiero ir a Granada. Quiero vivir en una blanca casa, en el barrio del Albaicín, y quiero contemplar desde ahí la figura de la Alhambra. Y los padres le aconsejaban: pero ten siempre presente una cosa, hija mía. Nunca en la vida dañes a las personas para conseguir tus sueños. Ama siempre a los demás, respeta mucho y sed siempre amiga de lo bello. Se hizo mayor y un día viajó desde su país hasta Granada. No tenía mucho dinero y por eso buscó por un lado y otro a las personas mayores, principalmente del barrio del Albaicín. Les decía: si me ayudáis, prestándome vuestro dinero, construiré para vosotros una bonita casa en el lugar más bello del Albaicín, cerca del río Darro y frente a la Alhambra. ¿Y qué beneficio obtendremos de esto? Ya os he dicho que en esta casa construiré una gran sala muy lujosa, la decoraré con las mejores cortinas de seda de colores, pondré en ella muebles de madera noble, la llenaré con los asientos más cómodos y lujosos y los situaré frente a grandes ventanales, abiertos por completo a la figura de la Alhambra. Para que así, según vayáis envejeciendo, en las tardes y mañanas de primavera, verano y otoño, tengáis el gozo de disfrutar de la Alhambra en cualquier momento. Hacedme caso, lo que os estoy diciendo es como un sueño. Lo mejor que nunca haya ocurrido en vuestras vidas. Y muchas personas mayores no, pero sí cuatro o cinco mujeres creyeron en ella. Le dieron su dinero y le dijeron que se unían a su proyecto sin reserva alguna. Pero sí le preguntaron: ¿y podremos sentarnos en los sillones de esa hermosa sala frente a la Alhambra cada vez que queramos? Cada vez que queráis y a todas horas, ya lo veréis. Será para vosotras como estar frente al cielo mientras meditáis en silencio los recuerdos de vuestra vida. Ninguna otra cosa os dará más felicidad en esos momentos que este hermoso sueño mío. Estamos seguras que lo que nos dice será fantástico. Y la mujer de las promesas, una vez que consiguió bastante dinero de las personas mayores, se puso y planeó las obras. Buscó una bonita casa en el mejor lugar del Albaicín, donde siempre había soñado y dio órdenes a los obreros para que dieran comienzo a las obras de la gran sala frente a la Alhambra. A los pocos días, toda la casa estaba fastuosamente acondicionada y la sala soñada, perfectamente decorada con mucho lujo y grandes ventanales frente a la Alhambra. Y las primeras mujeres que les habían dado su dinero, se vinieron a vivir con ella a la bonita casa. A todas las acogió con mucho cariño y a todas las puso a rezar desde el primer día diciéndoles: «Hay que agradecer al cielo que nos haya dado lo que tenemos. Agradecer al cielo es lo que a nosotras siempre más nos ha gustado. Porque sabemos que nada nos pertenece y porque esperamos que un día, cuando muramos, vayamos a este cielo que decimos. Eso está bien, pero, desde ahora, tened siempre presente que yo soy vuestra superiora. ¿Y eso qué es? Que tenéis que obedecer a todo lo que os ordene. Aunque nosotras siempre hemos pensado que para salvarnos y ser amigas de Dios, no es necesaria obedecer a nadie, como tú eres buena, te aceptamos como superiora. Así me gusta». A los pocos días de vivir las personas mayores en la bonita casa, como en ningún momento habían conseguido entrar a la sala de los sillones frente a la Alhambra, preguntaron a la superiora: «¿Y por qué no podemos acceder a esta bonita sala y sentarnos en los sillones de lujo frente a la Alhambra? No estás cumpliendo lo que nos dijiste. Ya os lo dejé claro. Soy vuestra superiora y por eso decido que la lujosa pieza de cortinas de seda y muebles de madera noble es solo para mí. Ninguna de vosotras disfrutaréis nunca este recinto». Y muy extrañadas, y en el fondo doloridas, todas las mujeres mayores le dijeron: «Pero tú nos prometiste. No quiero rebeldías ni acusaciones. Os pido que recéis a Dios, que os conforméis con la comida y techo que os doy y que a nadie digáis nada. Si lo hacéis, será lo peor para vosotras». Y como las mujeres mayores se asustaron, guardaron silencio y aceptaron lo que la superiora les decía. Pero en sus corazones y entre sí, unas a otras, susurraban: «Es una estafadora porque nos ha engañado prometiéndonos lo que ahora no cumple. Y encima nos pide que demos gracias al cielo y que recemos». Pasó el tiempo y, cada vez más las mujeres mayores se sentían maltratadas. Apenas recibían comida, sus camas y ropas estaban sucias y, como personas, ni podían hablar y menos opinar. Y como la superiora no les dejaba salir de la casa, a nadie podían pedir ayuda ni contar lo que les pasaba. Hasta que un día, después de mucho tiempo y ya ellas con la esperanza perdida de recibir un trato bueno por parte de la superiora, esta les dijo: «Van a venir unos amigos míos a visitar mi casa. Y como obsequio importante, quiero mostrarles la sala que da a la Alhambra». Y las mujeres mayores preguntaron: «¿Y por qué nos cuentas esto a nosotras?». Porque había pensado que, si os portáis bien y sois educadas con estos amigos míos, puedo premiaros con un rato largo en la sala de los sillones de lujo y maderas nobles. Por nuestra parte, no hay inconveniente. Seremos educadas y no molestaremos a tus amigos. Y si nos preguntan algo, le diremos que todo en esta casa es maravilloso. Pues de acuerdo. 2 días más tarde, llegaron los amigos de la impostora superiora y ésta los atendió con toda la cortesía del mundo. Los obsequió con una rica y suculenta comida, les ofreció té y chocolate y cuando ya creyó que era el momento, dijo a sus amigos: «Y ahora, la sorpresa que os había anunciado». La sala de los grandes ventanales frente a la Alhambra. Tanto nos has hablado de este espacio que estamos deseando verla. Venid conmigo. Y dirigiéndose a las mujeres mayores, muy bajo para que no se enteraran los amigos, les dijo: «Vosotras quedaros al final del grupo y cuando todos mis amigos salgan de la sala, os dejo que paséis y la disfrutéis durante un rato». Y las mujeres mayores, otra vez dijeron: «Haremos lo que usted nos diga». La impostora abrió la puerta de la sala, pidió a los amigos que pasaran, los fue acomodando en los sillones de terciopelo frente a las ventanas que daban a la Alhambra, les sirvió más té en pequeños vasos y en la mesa de madera noble y les dijo: «Bebed, charlad y observad la hermosa figura de la Alhambra en lo más alto de la colina y luego me decís qué os parece y si tengo o no buen gusto construyéndome aquí esta casa y esta sala». Y a las mujeres mayores les volvió a decir: «Cerrad la puerta y esperad un momento fuera. Enseguida os atiendo». Le hicieron caso otra vez, cerraron las puertas para no interferir nada entre las amigas de la superiora. 2 horas más tarde, la puerta de la sala se abrió, aparecieron las amigas y la impostora y mientras salían del recinto, entre sí comentaban: «Es la maravilla más grande que nunca en nuestras vidas hemos visto. Y te felicitamos por la gran suerte que has tenido en esta vida. El sueño de muchas personas es comprarse una casa en este barrio tan bonito y blanco, a los mismos pies de la Alhambra y junto a las aguas del río Darro. ¿Cómo lo has conseguido?». «Con mi trabajo y mucha suerte que he tenido». «Pues hija, que el cielo te siga bendiciendo y que tú tengas salud para disfrutarlo y compartir con tus amigos estas maravillas. Y no olvides nunca lo que te decían tus padres cuando éramos pequeñas. Nunca en la vida dañes a las personas para conseguir tus sueños. Qué sabios eran tus padres y qué bien aprendiste tú la lección de ellos. Inteligente que es una y la bendición del cielo que está de mi lado». Las mujeres mayores, sentadas en sillas de madera en un rincón del pasillo, escuchaban todo y a punto estuvieron de intervenir en la conversación y decir lo que pensaban. Pero se contuvieron. Mientras la superiora se retiraba entre sus amigos y los acompañaba para despedirlos, Las mujeres mayores miraban y entre sí comentaron. Ahora, en cuanto se despida, seguro que se acerca a nosotras y nos invita para que entremos a la sala y veamos la Alhambra al fondo alzada. ¿No tenéis vosotras ganas de que suceda esto? Si no nos lo hubiera prometido tantas veces antes, seguro que ahora no pensaríamos en ello. Pero nos lo ha repetido tanto y tanto que llega un momento que esto es lo que más deseamos. Pues ya veréis cómo hoy sí cumple su promesa. Ojalá, porque así seguiremos creyendo en ella. Pero la superiora, en cuanto terminó de despedir a sus amigos en la puerta de la casa, volvió al pasillo donde esperaban las mujeres mayores. Se puso frente a ellas y sin más rodeos les dijo: «Estoy tan cansada que no puedo ni con mi cuerpo. Ahora mismo me doy una ducha y luego me voy a dormir. Quiero que nadie me moleste ni haga ruido porque deseo dormir hasta que me canse». Al oír esto, muy sorprendidas, las mujeres mayores preguntaron: «¿Y nosotras mientras tanto podemos entrar a la sala de los sillones de terciopelo y quedarnos ahí mirando a la Alhambra?». «La sala voy a cerrarla ahora mismo con llave. Ya sabéis que os tengo prohibido entrar ahí porque es un sitio solo para mi recreo personal y para compartir con mis amigos. Pero, ¿y la promesa que nos ha hecho cuando llegaron tus amigos?». «Las promesas, todas se las lleva el viento. Y ya no se hable más. Iros a rezar que yo quiero irme a dormir. En otro momento hablamos más de esto». Y la superiora se dio media vuelta, dejó plantadas a las mujeres mayores y como una vez más ellas se sintieron engañadas y marginadas, entre sí comentaron muchas cosas durante un buen rato. Como en secreto y hablando muy bajo para que la superiora no se enterara. Dejaron que terminara de ducharse y esperaron a que luego se fuera a su habitación y se acostara a dormir. Esperaron un poco más para que se durmiera y luego se pusieron en movimiento. Abrieron la puerta de la escalera, bajaron muy en silencio, abrieron la puerta de la calle y salieron fuera. A toda prisa se alejaron de la casa por la estrecha calle empedrada y a todos los que iban encontrando, los paraban y les contaban lo que les había pasado con la mujer impostora. En cuanto los vecinos supieron las cosas, acogieron a las mujeres mayores y planearon organizarse para ir a la casa de la superiora y darle su merecido. Pero no lo hicieron temiendo alguna represalia. Se limitaron a cuidar y proteger a las mujeres mayores y dejar que la impostora actuara como quisiera. Esta, en cuanto se despertó, casi 6 horas después de haberse encerrado en su habitación, llamó a las mujeres mayores. Como éstas no le contestaban, salió de la habitación muy enfadada y diciendo: «¿Dónde os habéis metido? Dejad vuestras cosas ahora mismo y todo lo que estéis haciendo y venid rápidas a mi lado». Pero se dio cuenta que ni contestaban a su llamada ni venían a su lado. Muy preocupada las siguió llamando y se puso a buscarlas. Miró por la ventana y al verlas con los vecinos en la calle, se volvió para atrás. Comenzó a preparar las maletas y, unas horas después, caminaba a toda prisa calle abajo. Los vecinos, al verla irse, se alegraron y lo mismo las mujeres mayores. Y según luego fue pasando el tiempo, se iban alegrando más, pero nadie se atrevía a entrar a la casa de la mujer impostora. También a muchos hasta les daba miedo pasar por la puerta y más temor sentían aún entrar dentro del edificio. Por eso algunos empezaron a decir que la blanca casa del balcón frente a la Alhambra estaba no embrujada sino endemoniada. Que al irse de la vivienda la mujer impostora, toda la casa se quedó endemoniada y maldita. Es que lo que esta mujer ha hecho nunca se vio aquí en Granada y por eso es propio de un espíritu malo. Porque todas las personas llevamos en el corazón la semilla de la bondad, el respeto para con los demás y el gusto por lo bello. Solo un espíritu maligno puede comportarse del modo que lo ha hecho la mujer impostora. Y como las mujeres mayores contaron a los vecinos los consejos que los padres de la falsa superiora le daban cuando era niña, estos escribieron un gran letrero con letras grandes y lo colgaron en la puerta de la casa, donde se podía leer: nunca, para conseguir tus sueños, hagas daño a las personas como si lo hizo la mujer impostora que vivió aquí.